Estamos acá con Memo Maravel, es un vecino de la calle Benefactora San Pedrina, justo donde choca con la barranca, y en la barranca se encuentra un basural enorme. Es un pozo que tiene aproximadamente 10 metros, y bueno, él nos va a decir cómo es que se realiza, cómo se hace que ese basural acá en la vecindad. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, acá el problema, digamos, ahí hay un socavón que se fue armando por las lluvias, ¿no es cierto? Entonces se fue comiendo la barranca y lamentablemente los vecinos lo utilizan como un basural, o sea, quieren hacer un relleno sanitario que, bueno, nos trae un montón de problemas porque se crían roedores, ¿no es cierto? Alimañas y lamentablemente ya tuvimos un par de incendios. Tuvo que venir los bomberos voluntarios de acá y les complicó mucho poder apagarlo por la cantidad de basura y lo difícil que es poder acceder desde arriba para poder sofocar, ¿no es cierto?, el foco de incendio. Lamentablemente hay muchos vecinos que están mal acostumbrados y eso que pasa por acá el recolector de residuos, están mal acostumbrados y llevan ahí con carretillas, bolsas y van tirando todos los desechos ahí. ¿Cuántas veces por semana pasa el recolector de residuos, Memo? Bueno, acá en el barrio pasa 3 veces, pasa los lunes, los miércoles y los viernes y la verdad que no nos podemos quejar, hacen una buena recolección y hasta ahora, digamos, siempre han cumplido, hasta inclusive los días feriados y todo pasan por acá. ¿Y por qué vos pensás que los vecinos arrojan los residuos en ese zanjón? Yo creo que más que nada es por comodidad y por inconsciencia, no se dan cuenta que están haciendo un daño a los demás vecinos. Inclusive a ellos mismos, porque el problema de las ratas, los roedores traen un montón de enfermedades que después son muy difíciles para poder controlarla, ¿no? Memo, y esos incendios que vos describías recién, ¿por qué se realizan? ¿Vos tenés idea? Bueno, de hecho, los residuos que son orgánicos, al pudrirse, aparte de ese olor nauseabundo, es un gas que se llama gas metano, y es muy peligroso, muy inflamable, tanto que en algunos lugares se recoge ese gas de los rellenos sanitarios para reutilizarlo en las cocinas domiciliarias. O sea, es un gas con el que inclusive las garrafas vienen con una mezcla de este gas metano y otro que se llama propano. O sea, por lo tanto, tenemos ahí un gas que sale naturalmente de los residuos orgánicos cuando se descomponen y entonces, por lo tanto, cuando se incendia es muy difícil de apagarlo porque está constantemente saliendo de los orgánicos que se han descompuesto. ¿Cuál es el mensaje que le daría a los vecinos, Memo? Bueno, en primer lugar, que tenemos que cuidar nuestro ecosistema, nuestro barrio, tratar de mantenerlo limpio para que no haya enfermedades infectocontagiosas, el hantavirus, todas estas enfermedades que pueden traer las ratas. Y aparte de eso, digamos, el tema de que toda esta basura con las lluvias va a terminar tapando el río, va al río y estamos contaminando el agua del río también, es decir, estamos echando a perder un lugar tan precioso como tenemos que es San Pedro. Es una cuestión de tomarse unos minutos, embolsarlo, ponerlo en la vereda los días que pasa el basurero. Por acá en el barrio pasa entre 6 y media y 7 menos cuarto, pasa el basurero. Así que hay que poner la bolsita de basura en el canasto o colgado de un árbol y el basurero lo lleva. Muchísimas gracias, Memo. No, al contrario.